Yo, Juli, del equipo de planta de proyectos educativos de IRIC. Él entró. Ya, ahora es presidente universitario y ya forma parte de la planta de IRIC. Y además es del equipo de facilitadores juveniles, que es la médula del programa que damos con él. Él, junto con otros dos compañeros, es importante porque lo visualicen y lo conozcan. Y nosotros tenemos aquí también dos invitados, quienes están iniciando, que son los chicos de la unidad educativa de Victoria, que han venido con su profesora como un poco para el testimonio de lo que significa también en este momento el programa. Que son, ¿ustedes se presentan? Ajá. ¿De acuerdo? ¿Y ustedes son de qué año? ¿De cuarto año? De quinto. Y la profesora Nelly Quintero, quien ha sido nuestra guía estratégica docente en este programa que ustedes van a ver ahora y que nos viene a acompañar. Mi nombre es Inés Araúz. Yo soy psicóloga y educadora. Soy vital de experiencia, lo que he dedicado mi vida, pues, y de pasión también, ¿no? Que es importante. Si ustedes quisieran, se ponen por aquí para que los que vayan llegando se colocan hacia acá más bien, para que los que tengan como mandarín a ellos. Ahora me gustaría primero conocer, ustedes son, por supuesto, estudiantes entonces que están finalizando su doctorado. El doctorado, maestría y doctorado en innovación educativa, bueno, me gustaría que hablemos un poquito entonces qué es eso de innovación educativa. ¿O qué expectativa tienen ustedes con esto? ¿Dónde creen que usted se inserta esto dentro de lo que ustedes están haciendo? En la teoría que ustedes, supongo que es una teoría que es aprendizaje por encantamiento, que es realmente lo que a nosotros nos serviría porque es una innovación educativa. Ya usted lo previó ya. Cuando ve, eso es lo que me interesa. Eso es lo que, fíjate que eso es lo que ha ganado mayormente como proyecto, no solo para exponerlo, sino para buscar fotos también. Porque es importante, ¿verdad? Uno te ve a usar términos que pronto, cuando uno está metido con los libros muy sesudos, te tiene como miedo a esas palabras que no puedan estar cargadas de fuerza. Y aprendizaje por encantamiento revela y describe exactamente lo que estamos haciendo aquí, sin que por ello pierda rigor profesional ni rigor técnico. Entonces, bueno, es un poco. Bueno, esta es una foto de uno de nuestros Gabriel y chicos de los venimos, por cierto, también. Profesor Raúl, con quien compartí muchísimo tiempo en la Escuela Rómulo Gallegos, que es la escuela básica que está dentro de IRIC, es una escuela básica bolivariana. Y ha sido nuestra escuelita donde tenemos los proyectos pilotos. Por ahí con ellos, mancomunadamente, así que él tiene bastante, junto con sus compañeros, no solo responsabilidad, sino autoría en lo que vamos a exponer, porque esto ha sido una construcción colectiva. Son proyectos de una persona, son proyectos de construcción colectiva entre gente que nos hemos aunado en esta pasión de crear. Bueno, promotores juveniles de la ciencia. Empoderamiento juvenil, que te decía por tanto. Entonces vamos a empezar un poco con el ámbito de referencia. Algunos de ustedes, de IRIC, conocen el instituto, saben que han tenido oportunidad de ir. Sí. Ya. Ustedes saben que IRIC es espectacular. Ya estamos, tiene más de 50 años y realmente se fundó. Imagínense ustedes lo que tenían esa oportunidad. Bueno, en la primera, cuando Pérez Jiménez, que Fernando Morán, que fue el fundador del ISNI, porque en un principio era el Instituto Nacional de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales. Es decir, él era un investigador, justamente un neurólogo que estudiaba la neurociencia, todo lo que era la teoría del cerebro, y se le dio la oportunidad que tuviese que se construyese en ese terreno, en esa ecología de bosque nublado, el primer laboratorio, todo lo que tiene que ver con neurofisiología del cerebro. Y Fernando Morán no solo se dedicó a la investigación, sino que además creó este instrumento de la cuchilla de la cuchilla de la mano. Fue el primer aporte, vamos a decir, de creación científica y tecnológica que además salió, que exportaba. Y eso fue en el año 57, 58. Imagínense. Además, él se preocupó por formar gente en cada área. De manera que el espíritu de Billy, Kisby, sin la oportunidad, ya estaba dirigido a que lo que iba a hacer posteriormente. Es decir, había investigación científica, formación de recursos humanos y producción de, el avance de productos tecnológicos. En su inicio, pero cada editor de Pérez Jiménez, como ustedes comprenderán, siempre se asocia la gente que está trabajando desde la ciencia o desde la música, lamentablemente, fíjense con otras cosas, ¿no? La historia, y tuvo que irse para transformar el país con todo lo que implicaba el gran valor que era que tenía como objetivo. Pero un grupo de gente joven, médico, donde estaba Marcelo Roche, en Caracas, médico y bioquímico, por ejemplo, se hicieron cargo de la recuperación del químico. Y imagínense ustedes lo que significa tener un año que tenía 23, 24 años y que les dé esta maravilla. Entonces, crearon el sueño de cada uno de nosotros, lo que sea su pasión. Ahí tienen ustedes el terreno y lo que ustedes quieran. O sea, vamos a hacer laboratorio y un centro de investigación que no solamente sea en el área de la ciencia, sino absolutamente en todas las partes. Sí, pero y realmente, para hacer el cuento corto, el IBI, lo que yo quería fue importar recursos humanos, vamos a decirlo así, de que contribuyeran a la formación de la generación de venezolanos en esta línea, de investigación. Y ese puerto, en esa época, que era lo que había que hacer, logró que el IBI estuviese dentro del mapa de la ciencia internacional. Se logró. Y se formó gente. Claro, andando, como toda institución, como todo organismo vivo, el IBI tuvo su momento culminante con esa festividad internacional por ciencia realmente hecha a la medida de lo que era la ciencia en el mundo. Es decir, los científicos se formaban para líneas de ciencia científica fragmentadas, que era otro concepto de ciencia, dirigían el desarrollo tecnológico, dieron respuesta a eso, cumplió con su labor, el mundo se lo cambiaron, y él dice, se fue quedando dentro de todo, porque además el IBI dentro de Venezuela ya era una especie de montero IBI. Y allí muy poca gente sabía lo que se hacía ahí. Y era realmente el sueño de todo científico, porque en otros países los centros de investigación sí se les dice cuáles son las líneas que más investigan. En el IBI es una especie de la isla de Salomón. ¿Usted qué quiere estudiar? Bueno, yo quiero estudiar eso. Dice que pertinencia directa, aun cuando era ciencia básica, pero bueno, la discusión hay que superarla. Tiene libertad, ¿no? Imagínense lo que eso significa. Es una maravilla. Y además llegó casa a los científicos allá adentro. Tenía un barrio de infancia para poner a los chicos, una proveeduría para que no tuviesen que salir, un banco, biblioteca, pero con todos los mejores accesos a la información internacional en ciencia. Servicios de salud. Servicios de salud, después pusieron la escuela básica, odontología, buenos salarios, casa. Todo es como ellos. Y ellos respondieron a ese rey, respondieron a ese privilegio. Pero con todas las cosas, el mundo sigue evolucionando y empiezan a resquebrajarse. Si quieres, pasamos un poquito. Cuento un poco lo que hay en el IBI. Yo les voy a decir, al final les doy un proyecto, donde no está completada toda la información. Pero bueno. Aparte de esos centros que ustedes están viendo ahí, la psicología, economía, eso corresponde al laboratorio en todas esas áreas donde se hace investigación básica. Y esa investigación básica, porque ustedes recuerdan esa eterna discusión de si la aplicada, la básica, la pertinente, la que no es pertinente. Esa investigación básica de largo aliento, porque generalmente la gente tiene la idea de que el investigador en su periodo de vida investiga algo, descubre algo y se aplica. Y eso no es así. Es decir, los descubrimientos y las grandes aplicaciones en ciencia y tecnología han venido de la contribución de muchos investigadores trabajando sobre el mismo tema durante mucho tiempo. Y eso fue lo que ocurrió en el IBI. Entonces, realmente allí se hace, o sea, las funciones del IBI son dirigidas a la investigación en ciencia, ahora un poco más dirigidas. No solamente eso, sino formación de recursos humanos en esas áreas. Las aplicaciones de las investigaciones en el IBI tienen que ver con la industria petrolera, con la industria en general, con la salud, con el desarrollo incluso social desde el punto de vista de los estudios que tienen que ver con la parte social, que ahora están un poco más reconocidos en el primer momento de la ciencia. Antropología y estudios de ciencia. Antropología que incluye arqueología, estudio de las poblaciones presentes, estudio de las poblaciones, para un poco quiénes son, hasta dónde vamos, ¿no? El estudio de lo que, de quiénes somos realmente en Venezuela. Y los estudios de la ciencia, que lo fundó además Marcel Roche, es un poco todo lo que ocupa los estudios sociales. O sea, ¿cuáles son las políticas públicas de ciencia y tecnología? ¿Quién hace ciencia y tecnología? ¿Cómo es el perfil de científico en Venezuela? La distribución de género, todo ese tipo de estudios que tiene que ver con la percepción social de la ciencia. Entonces, ecología tiene todo lo que ustedes quieran en laboratorio en cuanto a biodiversidad. Ecología de suelo, clima, agua, y todo lo que tiene. Cuando uno realmente está en el IBI, y es una cosa muy curiosa, porque hay gente que está en el IBI, investigadores incluso que están en el centro, que no conocen lo que está haciendo al lado. Entonces, de la cantidad verdaderamente de investigaciones y de posibilidades y de desarrollo que tiene. Biofísica, bioquímica, química medicinal, biología estructural, microbiología, biología celular, todas estas que tienen que ver con la biología tienen aplicaciones en todo lo que es salud. Investigación sobre enfermedades, desarrollo de diagnóstico en determinadas que puede ser aplicable a todo lo que es esa área de diagnóstico en general. Tenemos allí física, que ustedes ven ahí el reactor nuclear que se desmanteló, ¿se acuerdan? Hubo gente que se desmanteló por problemas de seguridad. Y esa, y en física, aparte de todas las investigaciones que hacen en física, física, óptica, todo lo que se refiere a física, ustedes lo pueden meter en la página web y averiguar un poco más. Esa estructura donde estaba el reactor nuclear, que es un edificio forrado en plomo, en ella se desarrolló lo que es la planta PEGAMA, es una planta de esterilización. Sí. Utiliza el rayo gamma, es decir, utiliza realmente energía nuclear a través de esta cuestión, rayos de cobalto 60, que son una especie de columnas así de lápices que irradian. Entonces, el material, para ser esterilizado, al medio libre, toda aquella cantidad de cosas más temperatura, lo que hace es que se pase una correa alrededor de estos lápices que dicen que los irradian y sale el material completamente esterilizado. Médico quirúrgico, lo que se utiliza las batas, el instrumental quirúrgico, material farmacéutico, cosmético, incluso dinero. Y es una planta que funciona 24 horas al día. O sea, tiene una aplicación directa y todas las derivaciones de allí. Entonces, todo, por ejemplo, el IBI tiene la unidad de la unidad nuclear, es el que se encarga de toda la disposición y manipulación de todo lo que sea material reactivo que parezca en el país o que esté en el país. No solamente eso, todo lo que se ocupa de dosimetría y certificación de equipos que utilicen energía nuclear, todo lo que tiene que ver con la radioterapia y con los hospitales, también se hace en ella. Es decir, hay una cantidad de aplicaciones que efectivamente hacen que IGI deba ser conocido por la comunidad como una institución que no solo es pertinente, sino que es importante que nosotros, como venezolanos, la entendamos como nuestro patrimonio y la defendamos. Porque un poco la orientación de este programa, dentro del cual el se ha hecho referencia, tiene que ver con esta necesidad. ¿Seguimos? Fíjense, tenemos ahí la planta pegada. Tenemos la biblioteca Marcel Roche, que es la primera biblioteca de ciencia y tecnología en América Latina. A ver, pues ustedes, que cualquiera que quiera buscar, la unidad de tecnología industrial que les hablaba, el centro tecnológico es la instancia entre los laboratorios y la sociedad, y es la que, es la instancia que hace la conexión entre los productos de la investigación, los servicios de investigación y las necesidades del país. Tenemos además para los estudiantes de posgrado que vienen de diferentes regiones del país, de posgrado, maestría y doctorado, y no solamente de nuestro país, sino incluso de afuera, residencias estudiantiles donde se alojan mientras hacen su posgrado. Tenemos además otro producto de lo que ha sido la televisión básica por muchos años, Quibiotec, que es una empresa productora de biomateriales. Es una empresa de tecnología punta. Ahí está el mando de cáncer, los derivados de la carne, el plasma, el factor 8, que se utiliza para los hemocíticos, la albúmina humana, todo lo que es tratamiento de los quemados. Tenemos que importarle este drama de lo que es el quemado, un accidente de tráfico, cualquier otro accidente que tenga que ver con este tipo de lesionados. Nosotros entonces ahora, este es patrimonio nuestro, tenemos esta empresa que lo produce y lo distribuye en forma gratuita y eficiente a toda la red hospitalaria. Incluso, y eso es un factor que es bueno que lo sepa, para la red privada también. Si hay alguien que tiene necesidad de plasma o está relacionado con las determinadas notificaciones que comunica a través de la Oficina de Atención al Ciudadano del INE y que se puede acceder a ese beneficio. ¿Me acuerdo cómo lo me llevo? ¿Es aquí fácil de tener noche? Que es nuestro CPF, parte del equipo nuestro en la Dirección de Proyectos Educativos, donde estamos ahora, viene de la Administración de Derechos. Eso porque es directora durante 17 años del centro, que es muy particular porque es un preescolar que agrupa a los hijos de los investigadores y el personal empleado de obreros. Yo estaba aquí saliendo de Psicología Social de la Universidad y me tocó directora de Chile. Y yo creo que preparada con una buena. Yo reconozco en el CV una excelente preparación metodológica en la área de psicología social, absolutamente importante para mi negocio. Porque con esta base metodológica fuerte de investigación participativa, es cuando se da mi negocio. Y eso fue lo que sucedió. Me creó un equipo dentro de la administración y ese terminó siendo un centro preescolar de referencia para de modelo para todos los altos financieros durante los años entre el 1981 y 1990. Porque tiene un modelo de educación preescolar con incorporación de herramientas de programación participativa para los docentes. Entonces eso generó una dinámica de interacción allí psicosocial que tuvo producto como modelo. Y fue dentro de él, con esa característica, imagínense lo que sería de primera mano los datos de lo que significa esa sociedad. Dentro de él, que es una comunidad. Esa sociedad que era como el CAPTA, ¿no? Investigadores, empleados, obreros. La connotación de la cultura científica que había allí, qué tipo de niños, cómo se relacionaban, el abordaje de la educación escolar en ese sentido que tenía que ver con ese ámbito. Entonces, antes de que hablara del proyecto comunitario, ya se estaba haciendo educación por el arte, por ejemplo, ahí. Había incorporación de los padres y el jardín padre tuvo un impacto sobre la comunidad del instituto. En una vinculación que no se daba, se logró a través de esta. Porque había. Se hacían, por ejemplo, presentaciones de teatro que no tenían que ver con este tipo tradicional, sino con integración de actores de todo tipo, y eso generó toda una dinámica donde la infancia fue un pulsador. Esa misma dinámica, esa metodología de integración de actores no tradicionales, los padres, con los maestros, que en una escuela tradicional donde está el maestro con el equipo docente, con los alumnos, sino verdaderamente incorporado, pero de verdad. No solamente en actividades extracurriculares, sino que los padres participaban también con nosotros, incluso en el diseño. Previamente habían tenido además mucho comunicación en lo que significaba qué es la edad preescolar. Me detengo un poco en eso porque esta metodología aplicada siempre era usada. La incorporación le quedó en esta vez. Bueno, aparte hay un gran patrimonio de obras de arte en el INIC de autores venezolano, es hermosísimo contemplar como hay obras estructurales en todo el IBI, que vale la pena, Marito Escobar, también bien, constituye pues un agregado a esta ciudad de la ciudad. Y bueno, estos dos fueron los últimos dos, las dos instancias que se quedaron en el IBI cuando realmente el IBI tuvo que confrontarse con la necesidad de abrirse a la comunidad. Y se creó el Centro de Desarrollo Comunitario y de él se derivó proyectos socioeducativos que es. Bueno, yo lo maté. Dentro de ese contexto surge, ¿no? Entonces teníamos, pasamos, miren, un poco lo que estábamos hablando antes, cuál era la ciencia que venía haciendo, cómo venía siendo concebida la ciencia en el siglo XX y cómo esa ciencia llegó a un punto crítico en el sentido de que la gente estaba entendiendo un quehacer dedicado al desarrollo tecnológico. Además, la formación de los científicos, ustedes saben, es la sociedad de una formación centrada en el individuo. Si yo voy a hacer física, después de que mi maestría en física es una ciencia acoplada a un desarrollo que tiene que ver con ese desarrollismo, con el aumento de los índices, o la disminución de los índices de mortalidad infantil, por ejemplo. A todo en base a todo lo que esa ciencia evaluada, las estadísticas, y no realmente contemplar de una manera integral, holística, como estamos viendo en la necesidad actual. Entonces, la ciencia, la concepción de la ciencia respondía a ese modelo de desarrollo. Ahora, frente a un mundo donde nos encontramos, por supuesto, con empieza también con este desastre de la progresiva disminución alarmante de nuestros recursos para sobrevivir en nuestra vida y en el planeta. Obviamente, pues, no hay que decirlo, todos lo sabemos, no es necesario, sino que es imperativo el cambio de conciencia con respecto a y el cambio de concepción, el cambio de modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo actual tiene que ser un modelo de desarrollo sustentable, y a ese modelo de desarrollo deberá entonces ajustarse la concepción de la ciencia. No podemos entonces seguir fragmentando el conocimiento en áreas limitadas, igual que, como un ejemplo, podríamos pensar lo que significa el abordaje de la medicina hacia la enfermedad, que se toma al individuo con líneas fragmentadas de abordaje. Estudiamos el oído, el estómago, el gastroenterólogo, el cardiólogo, y realmente entonces se pierde lo que es la totalidad del individuo. Y entonces, por ejemplo, un dolor de oído puede estar asociado a una patología renal. Entonces, esa fragmentación, al igual que eso, está volando, nos damos cuenta de que no funciona. Porque hay que. Esta concepción de desarrollo tiene que ajustarse a nuestro país. ¿Entendido? Entonces, en virtud de eso, en nuestro país, incluso las políticas públicas de ciencia y tecnología, las expresadas en la ley de ciencia y tecnología, integran conceptos novedosos. Esos conceptos son, los elementos claves que constituyen eso, son contenidos. Igual que eso. ¿Qué contenido vamos a tener en lo que es el pensum, por ejemplo, de educación? ¿Qué contenido vamos a tener entonces dentro de lo que consideramos la ciencia? ¿Cuáles son los nuevos elementos de lo que la ciencia tiene que referirse dentro de esa concepción que ahora se impone? ¿Cómo realmente el saber tiene que ser integrado? Porque es imposible tener abordaje fragmentario. Porque los productos de esto siguen la tecnología que se desarrolla, se dispara, no acompañada de valor humano, no acompañada de una conciencia de lo que se puede traer. Imagínense ustedes lo que significa clonación, transgénico, etc. Eso necesariamente necesita todos los valores éticos que corresponden a eso. De manera de no terminar con lo que terminamos, la bomba de Chiva o la que no pasa nada. Las estrategias en esas políticas públicas también tienen que cambiar. Es decir, el acceso a la información no puede estar restringido. La desconocimiento de conocimiento, el uso racional de los recursos, el hecho de que los proyectos se hagan en red, todo eso puede ser más. Los espacios de conocimiento estaban circunscritos en la tabla de el espacio de conocimiento ahora es las comunidades, los campos, el otro mundo, cualquier espacio. Entonces, esos son elementos que tenemos que tomar en cuenta en cualquier proyecto, en otro donde no lo vaya a hacer. Tiene que cumplir con eso, porque si no, es muy difícil ahí todo. Los actores. Es decir, el conocimiento además estaba en los profesores, en los catedráticos. Pero no podía jamás pensar que un niño, o un campesino, o un promotor comunitario, estuviese a la altura del intercambio de conocimiento necesario para generar esa conciencia colectiva. Entonces, este tipo de cosas. Entonces, por tomando todo esto, seguimos. Y, si cuando nos presenta el problema que hay en la parte educativa, nosotros debemos vivir, se nos presenta el educativo. ¿Cómo hacemos para que haya visibilidad de ir y fuera? Y además, ¿cómo aproximamos a la gente que la ciencia no es verdaderamente un ámbito de cultores, de especialistas? Sino que la ciencia está en dos partes y que es un instrumento de bienestar colectivo. Y que es necesario que dedicamos eso. Los retos son lo que todos nos planteamos y que es, por supuesto, más que cualquier otro. Estamos realmente respondiendo con este modelo educativo. A pesar de que ustedes, por ejemplo, que están haciendo maestría y doctorado, están justamente metidos en este dilema y además muy apersonados de que hay que hacer eso. ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Realmente ha habido modificación o simplemente ha habido reformas? ¿Hay aplicación de programas? Las leyes de educación, los programas de educación, pero no está ocurriendo el cambio en la escuela. Y lo que nos está mostrando la realidad es una enorme violencia, por ejemplo, a nivel de los jóvenes, los bachilleratos, una gran cantidad de niños con problemas de conducta. Se supone que hace dos o tres años, ahora todos tienen un espacio. Es que tienen como que esto era algo. Además, etiquetado. no solamente eso, tratado clínicamente con drogas, a un niño que puede estar evidenciando el objetivo de evolución del cerebro, como dice lo mejor que tiene un nuevo cerebro, o un cerebro, mejor dicho, más con mayor uso de su posibilidad, y nos estamos respondiendo con la enfermedad actual. No podemos seguir pensando en los niños tal como estamos pensando. No podemos aislarlos de lo que es el efecto de la globalización y el acceso que tienen ellos al conocimiento a través de las redes. ¿Cómo puede mantener la atención de alguien y la motivación a través del dedo? ¿Cómo podemos seguir diciendo que es la lectura la única vía de conocimiento? ¿Por qué no nos entendemos de una vez que la lectura no va a ser la vía de conocimiento en el futuro? ¿Qué está pasando con esas áreas de percepción y de capacidad cerebral que se parecen muchísimo a todos los dispositivos electrónicos y que van a requerir más bien del uso del audiovisual, de la imagen, como percepción para el aprendizaje? Si lo que está pasando es un desenorme, tanto yo digo, bueno, no se puede reformar la escuela, tienes que cerrar y volver a abrir, hacer otra cosa, ¿cierto? Como no se puede hacer, entonces permeamos, cada uno como puede, ¿verdad? Los programas de educación no formal permean. Y el éxito en los programas de educación no formal es lo que nos habla de que los chicos necesitan otra cosa. Y la mitad o la mayor parte de la violencia que sucede en los ámbitos escolares es precisamente porque estamos obligando a los niños a ser incongruentes. Y la incongruencia es la base, la génesis de la enfermedad, física y mental. Incongruencia significa ir contra mí mismo. Ir en contra de lo que me pide mi psicobiología. Estarme quieto cuando me tengo que mover. Leer, que me resulta un acto lento, frente a otra forma de apropiación del conocimiento. No estoy diciendo que no se tenga que leer, pero quiero decir que cuando uno dice a los jóvenes, sí, eso es de otra manera. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Entonces, frente a ese reto, nosotros tenemos por una posición privilegiada porque estamos dentro del instituto, tenemos una gran cantidad de recursos desde el punto de vista de los propios investigadores de distintas líneas. Ahí tenemos a la gente que está de distintas cosas. ¿Qué es lo que pasa con esa gente? Cuando tú le dices a un químico mayormente, o mayormente, o un físico, que te traduzca, su expertise no puede, no tiene forma de transferir lo que conoce. Si maneja, se va a manejar con un ámbito de soledad. Además, que el perfil científico generalmente está asociado a perfiles sociales muy limitados, porque no ha sido la comunicación de los principales. Son más bien la gente aislada a lo que contribuye, lo que tiene la formación del científico, entonces tampoco ni siquiera. Tienen que además ser docentes, imagínense ustedes lo que significa que medir que hay escuela de posgrado, ninguno de los investigadores tiene lo que podemos llamar componente de objeto. A la buena de Dios se hacen entender. Es pura. Entonces ahí hay problemas psicológicos, gente que despierta, gente que le da muy bien, pero es una locura, como ustedes pueden suponer, que eso no haya sido entendido. Y uno, cualquiera de nosotros que sabemos cómo se funciona una cosa, lo vamos a explicar y nosotros no entendemos lo que es. Imagínense lo que eso significa. Es el límite. Explicar lo que tiene necesidad de incorporar una competencia dentro de la institución. No, espérate, no es así. Ellos tienen un. Se llama Tetris y Avanzado. Ahí retiran al estudiante, hacen las nóminas, distribuyen las clases, pero no hay ningún pedagogo, no hay ningún educador. Y quienes están al frente de esta instancia de educación son todos científicos, ni siquiera son gerentes. Por lo tanto, imagínense ustedes cómo se las gerencias, o cómo han dado por este tiempo. Imagínense un científico siendo gerente. A mí no me parece eso. Quítalo. ¿Se entienden? Y eso es nuestro instituto. Y lo decimos nosotros, pero lo mismo, tío, porque, Dios mío, para que entiendan lo que necesita, lo haremos a la iniciativa, por supuesto. Bueno, les cuento todo esto porque estas son las cosas que hay en nuestro país. Y además no ocurre nada más en el IRI, ¿no? El IRI nació la idea, el IRI, etcétera, todo el mismo modelo. si nosotros no usamos, ustedes tienen esa materia teórica, tienen el campo en sus páginas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Buscando un cargo. Ya no podemos tener ni siquiera un cargo. No se está pasando, está en el mercado, está hecho la energía. Está produciendo aprendizaje. Porque esto que estamos manejando y que ustedes manejan son competencias absolutamente imprescindibles para ir. Entonces, no, ¿cómo lo vamos a construir a cargo? Tenemos que hacer mucho más que eso. ¿Seguimos? Bueno, estas son las premisas que hicimos para el programa. Un poquito para que vean cómo se vive. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Programa no formal, no todos los mejores de las instituciones. ¿Qué hacemos? Vamos a crear espacios donde busque la gente. ¿Qué gente? La gente que nunca se junta. El científico con el adolescente. El adolescente y el científico con el maestro. El maestro con el campesino. Y vamos a crear espacios donde están la gente. Con alguna gente que se va. Eso lo vimos en el jardín de espacios cultivos. Para que la ciencia además no se vea como un que hacer, que algunos pocos, sino como un hecho cultural. ¿Seguimos? Por supuesto, dentro de la línea de la política pública que ya hablamos, entonces, no, nosotros no partimos y vamos a hacer un modelo, no, nosotros vamos a trabajar en esta metodología y se hizo el modelo final. ¿Ok? Este es el final. Al final quedó el modelo de innovación socioeducativa que contempla estrategias que promuevan esos procesos asociativos comunitarios. Y procesos asociativos que se dan. No, aquellos que hubieran dicho, al final del proceso de inclusión va a haber ese producto comunitario. Sino, en el interín de todo el movimiento hay aprendizaje continuo. Todo el tiempo. De diferencia. Entonces, bueno, dijimos, ¿y cómo lo concretamos? Veníamos de trabajar en un proyecto de ciencia recreativa con una física que estuvo por allá, que hacía experimentos con materiales muy bajo costo. Y ella hacía los experimentos, por ejemplo, como decía aquí, por supuesto, se llenaba gente de niños, de toda la edad, a ver qué es lo que ocurría ahí. Ocurría en procesos físicos y químicos. Ella no se ponía, por supuesto, estaba en una clase de física y química. Simplemente era la motivación. El encantamiento. ¿Qué pasa ahí? Sobre esa base, nos ocurrió que podían, sobre ese aprendizaje lúdico y vivencial, ir hablando con científicos del IRC y traduciendo la experticia de ellos en programas que fueron de sanción. El más experto era física y química porque ya teníamos a la persona haciendo eso. Ahora, una persona yendo para todas partes, lo que hicimos, ¿qué es lo que proponer? Es decir, la base del proyecto es, vamos a hacer un programa y vamos, con el programa vamos a ir a la escuela. Pero luego vamos a empezar por los niños y los adolescentes. Lo que tengamos que hacer para aproximarlo a la ciencia de una manera distinta, o para que conozcan el IRC, es la escuela. Sobre la hipótesis de que la escuela es el motor de la comunidad. Empezamos con la niña y la entonces se deriva hacia el cambio. Esa es la propuesta, ¿no? Y eso, por supuesto, genera un impacto. Ahora lo vamos a ver cómo. ¿Entendido? Bueno, esto es un poco lo que es. Fíjense la dinámica que hay. Niños y jóvenes. Son los actores que no se han contestado dentro de un instituto como o dentro del desarrollo de lo que es la ciencia, lo que es la tecnología. Científicos de los actores. Para que entre todos enseñen y desarrollen programas de innovación. ¿Cuál es el objetivo? Promover el interés, la apropiación social del conocimiento, desarrollando además otras competencias, pensamiento crítico, crecimiento interior. ¿Cómo se logra eso? Porque además, este modelo metodológico, que es importante, no vamos a hacer ahí enseñar física y química a la gente. Lo que vamos es a despertar, lo que vamos es a movilizar. Y esa fue la hipótesis al inicio. Vamos a acercar a la ciencia, se van a motivar, van a pelear la física, la química y la matemática. Una vez jugando con estas cosas, pues ellos mismos se van a interesar y empezó a pasar eso. Pero empezaron a pasar muchas cosas más. Entonces, bueno, ese es un poco del inicio. Los tutores de la ciencia, por decirlo de alguna manera, eran los científicos que teníamos ahí. Contratamos con los científicos a ver qué línea, conversamos con ellos, extraemos quiénes. Nosotros que somos pedagogos, mediadores, vamos a ver como una entrevista, empieza a hablar y empezamos a ver qué creamos con eso. una vez creado los programas, uno dijo, ¿quiénes son los ejecutores de los programas, los diseñadores de lo que de esa experiencia? Entonces pensamos, bueno, ¿por qué no nos vamos con los bachilleres? Los bachilleres que tienen que ser labor social. Que se hagan la labor social, que está aquí, acomoda allá. Y un adolescente, que nadie cree más. Porque no, empieza con los adolescentes. Que los adolescentes tienen una edad muy parecida a la escuela. Entre los 3 y los 5, y esos 13 a 16 años, ahí son etapas de una apertura y de una reforma del yo y una fragua de sueño. Y si no recuerdas la propia adolescencia, durmió, pues en Juana de Arco un día, el otro día Ricardo Salamanca de Ojo o el Libertador. Y fabula, crea, sueña, y si tiene suficiente fe, logra tu sueño. Como lo han hecho los genios, como lo ha hecho mucha gente. Entonces son edades aprovechadas. Entonces, tomar estos chicos y incorporarlos en estos programas, entrenarlos, además utilizando los labor social, por lo tanto ellos van a tener un beneficio, nosotros tampoco tenemos que pagarle a la gente para que no haga el trabajo, y hay un beneficio con su ellos. Entonces ellos tienen la cultura y van a, los ámbitos de acción de ellos van a ser las instituciones educativas. Gente de su edad, niños y ámbitos comunitarios. Bibliotecas, plazas, etc. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? En este sentido que ellos tienen contacto, y aquí hay un contacto, y allá hay un contacto, en la dinámica que se va a generar, que nos da dos productos. Responsabilidad social y ética y dignidad de la ciencia. Porque acá, por supuesto, los investigadores del IRI, los científicos del IRI, se vieron un poco contra la pared cuando se les exigió pertinencia social. No se les puede exigir a una gente que realmente ha rendido, que cambie de una primera una actitud. Lo primero que se hicieron fue perseguir. Entonces lo que tenemos que aprovechar, los recursos no asustan a la gente. Entonces, perseguido porque tú no eres responsable de un privilegiado, de un desgraciado, de un partido, es una persecución dentro del mismo IRI. Se volvió una casa de brujas. Entonces, prácticamente los científicos no se le van a dar, porque hacen IRI. Entonces, todo este proceso no se va a ver como si el proceso, este proceso de evolución que era necesario. Entonces, este contacto aquí y este genera mucho miedo. Nos fuimos acercando lo más abierto. Mire, que vamos con una adolescente, que vamos a hacer una entrevista. Lo primero que pasa es que jamás en su vida trataba con adolescentes. Cuando empiezan a meterse en su pasión, mediado por una entrevista que hace uno, y empieza a verse lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, una vez hicimos una, convocamos a los policías de los áreas junto con los grafiteros y los discoteros para ver si es joven. Y sentamos un policía, un infotero, un refletero, un policía, vieron el, y los pudimos hablar entre ellos. Por supuesto, el rechazo inicial era, ¿qué hago yo al lado de ese paco, no? Y ¿qué hago yo? Y al ponernos a hablar sobre lo que ellos, lo que lo llevó a uno ser policía y el otro lo que quería hacer con su futuro, hizo que así identificara el reconocimiento de ellos. Por la cercanía en un ambiente profesional. Entonces, más es el trabajo que nos damos, diseñando programas que haciendo más bien la facilitación de los humanos. En la facilitación del humano los hombres se dan solos. Pero eso sí, esa facilitación implica el cuidado, la perspicacia, la sensatez y la sensibilidad de crear el ambiente. ¿Con qué diseño? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Me acuerdo de Montessori. Bueno, entonces empezó a darse esto y después se va a llegar. Otra de las cosas, proceso de aprendizaje significativo, por supuesto. Otra percepción mutua de lo que acabamos de hablar, retroalimentación y toda una dinámica de información que empieza a suceder. Eso no es un esquema, eso es una realidad. El esquema lo que tenemos que llamar es la realidad. Eso efectivamente se vio. Y eso mismo pasó en la gran infancia con mi mamá, porque empezó la gente a integrarse y empezaron a ocurrir estos procesos. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué tenemos? La propuesta es los protagonistas. Estos programas. Este entrenamiento que se va a hacer, no se va a hacer con docentes. Lo que se hace siempre en el interior de la educación es, vamos a entrenar a los docentes. Estuvo muy bien hecho. Pero ¿qué pasa con el entrenamiento de los docentes agobiados por los cambios de estrategia de política, con los supervisores, con doble turno? ¿Y qué pasa con seguir poniendo el docente protagonista? ¿Qué pasa si ponemos el protagonista a los niños? O ponemos el protagonista a los... ¿Por qué no le damos los talleres a los niños? Porque no van a caer el ego. ¿Qué fue lo que pasó? Que fue lo último. Cuando nosotros, después que veamos todo el asunto, le preguntamos en este momento que tenemos 600 y pico de promotores en todo el país, y vamos a las instituciones educativas, y a la CUI, y a Media, y le decimos, ¿cómo está la cosa? Y los primeros que salen son los adolescentes, tenemos todo esto. Esto se organiza de otra manera, y los que se preguntamos, ¿y usted qué ha hecho? Yo no hago nada. Yo no hago nada, yo he disfrutado de acompañar este proceso. ¿Cuál es el rol de un docente de esta época? Acompañar valorativamente, como referencia de sabiduría. A la luz, no le puede enseñar nada, por Dios, va más rápido que él. Lo que sí puede es ubicarlo en el valor, ubicarlo en lo valórico. Ese debe ser el gobierno, porque el conocimiento ya es autogestionado, pero él no se lo tiene que aprender. Y eso es lo que nos va a hacer el ciudadano responsable. No que llegue como llega allá lo quiere. Bueno, es que nosotros no. Tú que estás hablando, ¿qué es lo que tú dices? Nosotros más informes aquí, que nos tratan siempre así. Entonces, ese es el tipo de cosas, ¿no? El entrenamiento, entonces, ¿qué consiste? Consiste en que aprendan estas herramientas, en este caso, ¿no?, de la ciencia recreativa, que es aprender a hacer experimentos con estos materiales, hacerlos bien, no volverse técnicos a hacer los experimentos, sino que además los experimentos se aprenden en grupo, se discuten, qué tiene que ver esto, cómo se vincula, pero aparte se tiene un entrenamiento de neurociencia, que es el cerebro, qué pasa con el cerebro derecho, qué pasa con el cerebro izquierdo, cómo se puede aprender el conocimiento, qué pasa con un niño que es un experimento de 6 años y uno de 7 años, qué pasa con un adulto. El abordaje va a ser de la misma manera. Y eso es para qué, para que ellos hagan un experimento en una itinerario, que son mesitas así, eso es lo que hacen. Unas demostraciones que son mesas de estas naturales, detrás de cada mesa está un adolescente y tiene dos experiencias que exponen. 200 personas que lo admiten en grupo de 10 y van pasando por la estación. ¿Qué sucede allí? Se abre una ventana, llega la piden a 10 personas y ese chico que está aquí no se pone a explicarle el experimento, lo realiza. Y la respuesta tiene que salir en 10 minutos en la interacción que haga en esa familia. El eureka es propiedad del público. Por lo tanto, yo dice, me voy a explicar y lo repito. Me va a ponerse con el pitillo él y llega de acá. Y después, ¿cómo es que la volatilidad? Sin mencionar eso superficial, se puede mencionar, pero eso no es la idea. La motivación es ir a la casa y entusiasmar. Otra motivación adicional, yo quiero ser como tú. El chiquito. Y yo sé como otra cosa que sucede. Un adolescente frente a otro adolescente que generalmente quiere, bueno, primero la borrada del niño. Y luego, nada, te metiste en ese y se acabó. Liceo con liceo. Adolescente con adolescente. Un adulto frente al adolescente. Y el adolescente frente al adulto. La primera demostración no es con sus padres. El padre descubre el hijo. Ese es el ordenador. Y este es el que yo tenía. ¿Cómo lo veo responsabilizarse por esto? Además, en la medida, entonces, ¿por qué pasa cuando esta persona está en el primer susto de la primera demostración? Entonces, venga el mal. Y el entrenamiento consiste en decir tú, eres responsable de abrir la ventana de la alegría en algo. No eres el que hiciste en el mundo. Eres responsable de promover la paz. Ser un adolescente que no tiene todavía título, pero está haciendo un aporte. ¿Yo puedo hacer un aporte siendo un adolescente? Sí. Más importante que el ministro. Usted abre espacios para la paz, para el encuentro, para el descubrimiento público. Entonces, por supuesto, alguien se va a con este libro por un caso y el adolescente termina. Entiendo que no. Por eso, hacemos la experiencia inicial que vamos a ver si los espacios son. En el entrenamiento de ellos, después de que sigan, su primer espacio es dentro de su propio liceo, a sus padres, a la gente de su propio liceo, de su propia escuela. Después a otro liceo, y lo que se procura es que los privados y públicos. Los privados están con los públicos y los públicos con los otra percepción distinta. Llegaron los difíciles y aquí llegaron los tuyos. Entonces, miren lo que hacen. Y es que nos metemos. Y ese tipo de cosas. O sea, hay una dinámica sin tanta complicación, sin tanta teorización. una cosa práctica que funcione. ¿No te digo? Aquí están, ¿no? Aquí están los chicos, ¿ustedes lo ven? Estos son los chicos. Por supuesto, hay otro tipo de cosas, las reuniones, las estrategias, vamos a ver ahora. Aquí tienen ustedes, por eso tenemos que presentar por encantamiento, porque lo que se presenta, esa experiencia de asombro, asombran a todos. A niños, a adultos, a científicos, gente de niños físicos. Cuando ven una bolsa para acá con un lápiz y dicen, no se bote el agua, no, Dios mío, tanto estudiado no sabe qué es lo que es. Es impresionante, es lo que aplicamos. Entonces, ¿saben? Con ubicarse. El abrebocas, entonces, ¿qué hacen estos chicos entrenados? El abrebocas, como se presentan en el momentito de espacio después de ser entrenado, ¿qué produce? Encantamiento en los niños, de pronto no son los niños, en el guardia nacional que está cuidando que no entra, se acerca también a ver las cosas, el señor que estaba bien, se mete a hacer cosas, se mete en el entrenamiento. Es un abrebocas motivacional. Por supuesto que es un aprendizaje significativo. Va ocurriendo un aprendizaje que no está verbalizado. Es muy probable incluso que esos niños tengan teoría física y química, y sobre esa base vivencial, sobre ese conocimiento vivencial, se inserta el conocimiento teórico de una manera mucho más diferente. De hecho, esto sucede. Los niños que han estado entrenándose como promotores mejoran su rendimiento académico. ¿Qué están utilizando? En su entrenamiento, herramientas y competencias en investigación, acción participativa. Ellos no solamente aprenden a hacer el experimento, tienen que hacer registros. El registro no es solo un registro fastidioso, hoy hice el experimento. Hoy discutimos cómo nos organizamos, cuál fue el impacto del grupo, cómo vi el doble facilitador, me alcanzó una que echó la medicina, me sentí o no me sentí, y hay toda una cosa que va creciendo alrededor de la reflexión sobre la acción. Todos los promotores y los participantes cuando se puede pedir una evaluación. Entonces todo el mundo escribe, y el que escribe pinta, dibuja. Y hay una especie de feedback en ese sentido permanente, ¿no? ¿Recibido? Bueno, aquí están las emociones de esas creativas en un frasco, son experiencias colectivas. Esa es la idea, la imaginación, la curiosidad. Esta fue la que inició ciencia creativa, porque ella lo que ella sola, y de ello tomamos esa. ¿De acuerdo cómo amplia? ¿Lo seguimos? Sí. Esto es una profesora de física, esto es en el agua. Esto es un experimento con una partita de agua a través de la piel. Aquí identificamos vivamos. Cantidad, además lo puede hacer en espacios con grandes públicos, ¿no? De todas las edades. Estos son promotores. Lo que empezó a pasar con el programa, nosotros empezamos con 3 liceos. Y eran 15 muchachos, 16 muchachos, 2 liceos. No solamente física, sino también en ecología, como ahora. Y lo que pasó fue que fueron ellos. Entonces lo que pasó al segundo año es que los muchachos están preparados para ellos formar a los otros. Entonces ellos se convirtieron en formadores de otros otros. Y eso empezó a pasar. Y eso pasó. Estos chicos, ven el libro, enseñando a otros. ¿Venimos? Ahí están registrados, a su propio estilo, con su propio, en un ambiente como en el instituto, muchos de ellos dicen que es lo que más te gusta es que yo puse yo, que no hay ruido, aquí nada, ¿saben? Increíble lo que se obtiene de diagnóstico, el trato, igualitario, además no se le anda persiguiendo, aquí en el liceo, vamos a entrar a ustedes, pero yo tengo un registro, es como otro juvenil de química, de química. Ahí dicen todos los doctores, no, ahí dicen ustedes. Entonces, claro, eso promueve inmediatamente la colocación. No hay que hacer normativa ni nada, la normativa viene solo porque la hacen ellos mismos. Porque necesitaban, ¿no? Esto es, aquí estamos otros discutiendo, entonces favorece el proceso de reflexión. Aquí están los doctores, doctor Francisco Herrera de Polvina. Aquí está, ven los materiales. La preparación interior, por supuesto, el autoconocimiento, la capacidad de verse como adolescentes, como ustedes que están adueñados de sí, y no como seres carentes, que es una de las cosas nuestras, recibir un niño y decirle, bueno, tú naciste con las piernas un poco más cortitas, puedes tener la nariz de tu tío, o caramba, que puedes estar paciente con tu hermanita. Entonces, claro, los niños crecen siempre con esa cosa de decir que está faltando algo. En vez de decir, es un recurso porque sería entera. Todo su célula está dispuesta para crear un proyecto que va a florecer. Qué distinto criar niños, qué distinto recibir a la adolescencia de vida. Y cómo cambia inmediatamente. No tiene que haber terapia larga, ni psicoanálisis, ni... no. Es, te devuelvo en espejo lo que es. Y enseguida, también. Y enseguida, seguimos. Bueno, eso no, los docentes muy serios, como ya ven, porque cuando lo formamos a los chicos, no nos salían intensivos con los docentes, entonces están de igual, no vamos a explicar nada. Bueno, aquí están las promociones en acción. Nos meten las manos en la ciencia, todo el tiempo. ¿Seguimos? Esto fue una toma que se hizo en 10 liceos simultáneamente. La demostración. Entonces, lo que pasa cuando se hacen los liceos, la idea es que los chicos quieran formarse como promotores juveniles en el liceo. Entonces, en distintos liceos va llegando la solicitud y nosotros lo que hacemos es que se seleccionan y entonces vienen con los... Por ejemplo, Luis Correa, que está en la capital, se hace un grupo como de 12 y entonces ellos pasan a formarse. En el interior del país es distinto. Hacemos un intensivo, entonces vamos a empezar ahora un intensivo por municipio y eso ellos ahí multiplican en cada municipio de distrito, ¿no? Ese es el proyecto que eso fue lo que derivó de esa primera parte. Esta es la otra línea, Economía y Biología. Esto no se trata de experimentos, sino es las caminatas ecológicas por sendero, que se hacen mucho, pero no orientadas solamente a la botánica, al conocimiento de las plantas, sino cómo huele la tierra, qué suena en el bosque, niños que están con el aparato todo el tiempo y que cuando llegan, llegan a arrancar las flores. Esto es un espacio sagrado, vamos a regresar y lo que significa, voy a llevarlos ahí, de tener la cosa, hacerlos conscientes de lo que significa la naturaleza. A veces se necesita esa experiencia. Es una experiencia que mi objetivo es entrar y salir cambiado. Porque lo que es la idea de que el paraíso existe, aparte de los equipos electrónicos. Entonces, es un poco orientado hacia eso, ¿no? Porque se va desarrollando valores. Y eso que está también expuesto en las fotografías de nivel, es un poco lo que significa realmente observar, ¿no? No puede ver con libre otro tiempo, pero cuando llega así, entonces se da cuenta que se pierde, como se va arriba, no se va arriba, de física, de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Seguimos? Esta es una chica que está estudiando por grado maestría. Y después que terminó colaborando con nosotros, porque uno de los tutores dijo que quería ser maestra. Pero no quiero saber, y esto está otro tutor, ¿eh? En esta parte de Colombia, ¿seguimos? Aquí está. La fotografía. Ya hice mucho. Esta es parte de la reflexión. Todo escribimos. Pero con ganas, como obligado. Es un poco místico la cosa, ¿no? Nos lleva a una cosa necesaria que es vivenciar lo que significa la paz, ¿no? ¿Seguimos? Decimos el desarrollo sustentable porque el desarrollo sustentable se soporta en eso. La gente cree que el desarrollo sustentable es una especie de estructura y que no. Y que el desarrollo sustentable está en el desarrollo del individuo. Este otro proyecto de psicología social comunitaria, que es otra área científica, con mi hermano mayor. Y eso fue surgió con la Escuela Romulo Gallegos. La Escuela Romulo Gallegos de Lili, ellos tenían unos problemas con niños, con problemas de conducta, y entonces nos buscaban con miles, a ver si podemos contar con apoyo, como psicólogo. Entonces, cuando vimos que eran muchos, que eran varios, había una problemática realmente ahí. Se creó este programa. El programa consiste en que un equipo de adolescentes, como vienen los de ciencia recreativa, se preparan, pero en herramientas de apoyo psicopedagógico. Entonces los chicos pasan a ser hermanos mayores de los niños con problemas de conducta. La idea no es que los niños se vuelvan psicólogos, los adolescentes, sino que acompañen efectivamente a un chiquito entendido de la problemática del pequeño. Entonces, lo que estamos haciendo es un programa de apoyo para esta situación de niños en riesgo, con un programa preventivo. Eso fue una piloto que hicimos en la Escuela Romulo Gallegos. Seguimos. Entonces, fíjense, el asunto es, una vez a la semana, primero que seleccionan los colores, lo hicimos con varones nada más, que seleccionan los varones, los muchachos de Vice, y hacen una dinámica con los chiquitos que tienen los, y ahí hay una selección natural de quién con quién hermano, se propone esta idea de hermano. Los hermanos mayores, que son adolescentes, vienen una vez por semana y hacen diferentes encuentros con los chicos. Encuentran grupalmente, pueden jugar pelota, otro día pueden leer un cuento, pueden hacer una merienda, tienen dinámica donde están a solas uno con el otro, el hermano con el hermano. Y empezó, y además es un proyecto de investigación para los chicos, los adolescentes. Vamos a ver qué va a pasar. Se hizo una lectura inicial de diagnóstico, seguimiento de la estrategia, y se fue tomando registro de los hermanos mayores de qué es lo que va a pasar. ¿Qué fue lo que está pasando? Aquí están las reuniones con el equipo de la Olimpiada y los adolescentes. Esto fue también con los chicos, de preparación con los chicos. Entonces, lo que fue pasando, por supuesto, el niño, los niños con problemas de conducta fueron evidenciando todos una disminución de estos problemas. Por supuesto, la docente del aula registró mejor desempeño dentro de lo que era el ambiente del aula. Los padres, muchos se acercaron porque no sabían qué era eso, el tener un hermano raro, el tener este niño, que es eso, que es tan extraño, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Padres que no vienen porque saben que le van a reclamar por el niño. Pero en este programa, entonces, logró un acercamiento a los padres. Y otra cosa que pasó es que empezó a modificarse el hermano. Muchos adolescentes llegaron, bueno, porque este es el programa que vamos a hacer aquí para la voz social. Y si llega con los celulares, y hay que sensibilizarlo. Pero lo que empieza a pasar en nuestro país es mucho del reconocimiento, porque primero se sensibiliza, entonces el problema es este, puede terminar siendo un delincuente este niño. Miren lo que le ha pasado, había tragedias grandes en algunos casos, serias, antecedentes de trauma. Y sin hacerlo dependiente, cuando le decimos a la mano mayor, ¿eh? Como cuando enseña a manejar bicicleta, la barra por atrás, y el manejo que lo lleve el niño, pues lo suelta, para más generar dependencia. Entonces la idea es, cuéntale cuando tú estás pequeño y se crea una relación de apoyo que dio resultados muy beneficiosos. Entonces, este uno de los chicos que casi lo retiramos, porque entró el hermano mayor era el chiquito, y el chiquito tenía un medio problema de fuera. Este poco después de la crisis que tuvo él, una crisis, tuvimos que hacer hidroterapia con agua, o sea, que se calmó, y este niño quedó tan impresionado que después tuvo un momento que ninguna instrucción y se metió de corazón a corazón con el muchachito, y ahí quedó sellado. Cuando este niño presentó su tesis bachillerato, que fue sobre el cuerpo del niño, porque enfrentado a este desafío, logró verdaderamente. Esto lo digo con esta intensidad, porque son programas perfectamente factibles, este es un poco delicado, pero son programas que hacen cambio, que hacen una diferencia. Incluso tuvimos un video pista de lo que nos enviaron, la tercera versión del hermano mayor, nos enviaron un centro de autismo, a este momento el niño autista va a ser más mayor. Sí fueron excelentes, hermano. En su código de comunicación, logró que no interesaba de la mano. Aquí estaban reunidos, haciendo mandalas, escuchando las cosas, haciendo reflexión de su propio proceso nuevamente. Y este proyecto, no nos pidieron para hacer en la auxilio, en el estado Lara. Y eso es el pasado, con un éxito general de que la zona educativa de Lara lo instaló como programa ahora en todo el estado. Imagínense ya lo que, a dónde llegó el programa de hermano mayor. Extraordinario, ¿no? ¿Cómo lo dice? Después de incorporar con niñas, con niñas, niñas, con niñas y varón con varón. Porque si no, las niñas, con los varones que vienen a tratar de amor, y hacen una dependencia que no refiere a varón con varón. Y además, los niños, incluso los hermanos mayores, descubrieron a sus propios hermanos naturales, que tienen en su casa. Aprendieron a valorar. No era porque decían, ni siquiera ni yo me mandaría como hago. ¿Qué hago? Y se imagina, se imagina. Es una experiencia de solidaridad, de logro, etcétera. ¿Cuándo un adolescente va a despertar afecto? Siempre están con un chiquito, con una mascota, que a veces se le puede dar. Entonces favorece, facilita, seguimos. Esto fue otro proyecto con antropología. Esto fue Yaracuy, porque teníamos la... Después de que todo esto empezó a crecer, pedimos financiamiento al otro. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una red, porque no llevamos a otra parte. Entonces los chicos, que son tres, diseñamos los talleres, entonces planteamos hacer los 10 recursos para ir a los estados. En los estados contactamos para que la comunidad se caiga, con comisión educativa, la empresa, y con fundecita, que es lo mismo que se conocía. Entonces, con eso va a agarrar así, se hizo una convocatoria a todos los municipios de ese estado. De la convocatoria era a un plantel. Yo planteé que tenía que venir un profesor de cuarto año, de física, de química, incluso digamos orientador, y un alumno de cuarto año. Entonces, de cada municipio, son 10 municipios, viene un par por cada municipio, son 10 municipios o 20 personas. Hacemos un taller intensivo donde se vea los parámetros del programa, el manual, el CD, cómo tiene que hacer las cosas, el entrenamiento, las herramientas psicopedagógicas, toda, no solamente la preparación del experimento, sino toda la otra preparación. Y se deja a esa gente en su institución educativa con el compromiso de ese año formar en cada institución una escuadra de 12 muchachos. Por lo tanto, tenemos 12 cada mes. Y eso empezó a crecer. Eso empezó a crecer, empezó en Aragua, luego en Aracuy, después fuimos a Carabobo, y ahora en diciembre vamos a Media y en Efecto. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente que se hizo, sino que el programa se mantiene. ¿Saben esas cosas que de pronto se traba el año siguiente no se vive? No, se mantiene. Se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque son los adolescentes. Son ellos, yo quiero que me lleven 4 años, y el de primer año yo quiero. Y empiezan a pasar cosas. Ahí el testimonio de la profesora. Este pueblo de Viña, dentro de esas cosas, había una antropóloga, Miriam Carvelo de Kiri, que estaba trabajando con restos arqueológicos en Yaracuy. En Yaracuy, le da una patata difícil, e inmediatamente tiene allá arriba, de cerámica o de incluso de herramienta. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente lo saque, empieza a hacer museo para visitar, y empiezan a depredar aquello en oro. Entonces, ahora se está haciendo los científicos, además, que es una cosa que llaman retornarle a la comunidad lo que se resultó de la investigación. Que en realidad no debería ser retornable, sino que arranque de una vez con la comunidad. Es decir, ese es tu patrimonio. Entonces, bueno, ellos buscaron un poco eso, acudió a nosotros. Y hicimos un piloto, empezamos a intentar con ella, a ver qué hacemos con los profesores juveniles de la CUI. En este caso de San Ramón, que es un poblado que estaba en la CUI. Los muchachos de cuarto año se trasladaron, los antropólogos, con los antropólogos, ellos les explicaron algunos basamientos en antropología y arqueología, y los muchachos fueron quienes se encargaron entonces de diseminar en la comunidad la conciencia de lo que era ese presupuesto. De manera que la gente no sacara, desde que entendieran que no, que se estaba en un trabajo antropológico, que colaboraran, que todo el cambio cultural, sociocultural, lo lograron los muchachos en el liceo. Y además se transformaron en ayudantes del proyecto de investigación, que no tenía plata para buscar ayudantes, y entonces los muchachos eran carnavales y no se les pegaban al arqueólogo. De manera que esta línea de arqueología se vio beneficiada también en ese sentido, ¿no? Con el apoyo que nos hiciste de la cultura. Desde aquí está. Chicas, que jamás habéis tenido contacto con el problema que está haciendo el programa. Ya están en la preparación inicial, ¿sí? Es carnaval, no hay yacimiento. De todo lo que se puede hacer con los productores juveniles, todo el país. Aquí están en la misma historia. Este es otro proyecto distinto, proyecto de testimonio oral. Este es Antonio Trujillo, algunos lo conocen, ¿eh? Poeta Antonio Trujillo, cronista de San Antonio Los Santos. Excelente autodidacta, conocedor de todo lo que de la historia del caso mirandino, proceso histórico venezolano, literatura, poeta, además, y se formó aquí. Entonces él, que vamos también como tutor científico, nos instruyó en los testimonios orales, en cómo recoger los testimonios orales. Y un grupo de adolescentes de los Valles del Tuy se dedicó a hacer con esta técnica que me enseñó, ya no era ciencia recreativa, ni era teocordia, sino era esto, a recoger los testimonios orales de su propio liceo, eran muchachos con un índice muy bajo, con problemas que tuvo, que sea. Total, se pusieron a recoger los testimonios de la directora y de Jane Dinero, y terminaron empoderándose de lo que era su patrimonio, su identidad cultural, a través del proyecto de testimonios orales. Estos son unos chicos. Y venían todos los días, levantaban por las 4 de la mañana para ir al IBI, una vez por semana. Porque los que están en las regiones se forman allá con los profesores que dejamos como monitoreo nuestro, pero ellos estaban cerca para que se vieran al IBI. De esto resultó una publicación. Esto es otro antropólogo que estudia los antropólogos que vamos a tratar hoy mismo, que trabaja con suicidio juvenil en los paros andinos. La tasa de suicidio juvenil es impresionante. Una cosa muy triste, o sea, una cosa que no sabemos, pero ocurre mucho. Y él estaba haciendo un estudio de año en Pueblo Llano. Y en Pueblo Llano, que cuando yo conocí a mi hija, yo recuerdo tranquilito, cuando ustedes van allá, ahí se vive el cultivo de la paz, hay mucho dinero en manos de jóvenes. Y los jóvenes tienen que quedar porque los padres ayudan a que se queden para que se cruzan el cultivo de la papa. Las que se van son las chicas, que son las que estudian. Hay mucho dinero, entonces uno encuentra ahí motos, vehículos con más equipo de sonido, que es un horror en pleno páramo andino, que es un desastre, y una velocidad difícil. Entonces, claro, nos llamaron así como, mira, ¿qué podemos hacer? Y nosotros fuimos con ciencia participativa para allá. Sin saber un poco que lo que es, un poco diagnosticar. Pero para ustedes, ¿no? Entonces nos trasladamos como equipo y ahí se hizo, se convocó a la comunidad, planteamos el programa, porque el programa, simplemente el hecho de que hay unos chicos haciendo una cosa que estimula a otro, y en efecto, agregamos el entrenamiento de los experimentos, le agregamos los testimonios morales y los chicos empezaron a. Y se hizo un movimiento de prevención. Además, lo que ocurrió es que ocurrió un cambio en el investigador. Porque vio en 3 días cómo se podía operar con un tratamiento preventivo, como lo que estaba ocurriendo, frente a la investigación por año, donde fue investigado, no está contribuyendo efectivamente, fue fuerte, ¿no? Su estudiante, es la realidad de un mes. El hecho de no trabajar siempre. Entonces, bueno, ahí tuvieron integrado por estos esfuerzos de chico. Entonces un poco hacemos ayer al final y ya para como que tenemos mucho trabajo en la red, pero estos son los tipos de experimentos, ¿no? Y está Edri, que nosotros los del equipo. Estos son los testimonios que hemos ido notando de los registros escritos, ¿no? Los chicos. Entonces trabajamos con los patrones. Entonces relacionados con cartales. Inmediatamente relacionados con el universo. Porque claro, cuando los chicos están entrenando en un experimento, la discusión es. Y eso es científico y termina filosófico. Pero la idea es esa, ¿no? Que se haga. ¿Seguimos? Tenemos opiniones en relación a la experiencia en ecología. ¿Seguimos? La otra chica que falta. ¿Sí? ¿Sí? Para el modelo ruso. Sencillo pero reducido. Estas son cartas, ¿no? Bueno, entonces escríbeme, decimos, pongan una carta a un amigo de ustedes y explíquenme cómo fue, es más fácil que digan, ¿sí? Esto es lo que tienen los padres, lo que han ido opinando, lo que pedimos. Claro, es cualitativo y constante, ¿no? Entonces, ¿qué? Ajá. Eso es lo que dicen los chiquillos. Bueno, porque pocas veces se va a dar esta cuestión habitualmente, ¿no? De gente con percolar. Muy raro que generalmente hay una. Y los percolar hasta dos horas no lo ven. Los chicos, esto es parte de nuestro equipo, ¿no? La profesora Carmelina Vega es extraordinaria, ella es la que coordina el programa hermano mayor en nuestro equipo, de nuestro equipo viejo, de la misma actitud. Y los chicos, que son los compañeros de Miguel, que llegaron también de Quinche. Es un campeón. De la televisión Miranda en la película, estos son testimonios. Estas son reflexiones interesantes, ¿eh? De un promotor juvenil, porque ellos entrenan un año y al finalizar el año, en el IBI reunimos a todos los promotores de todas partes y les entregamos un certificado a la autoridad IBI, les entregamos un certificado como promotor juvenil. Y al que ha formado a uno se forma como facilitador juvenil. Entonces, bueno, fíjense, no hay que tener un laboratorio. El laboratorio lo que significa toda la dinámica de integración, de crecimiento en la relación interpersonal, aparte de los principios físicos, ¿no? Fíjate, las nuevas veces que yo entiendo, muy conmovedor, quería que aprendió a que lo era de sentimiento. Y por eso le encanta la psicología, la neurociencia, el ministerio. Más que tu mamá. Trabajo con la estructura, un poco la visión de los integrantes con los errores. Ellos también trabajan sobre una estructura, dibujan, una experiencia que se complementa, ¿no? Se está con una mirilla observando para pintar un detalle, así se va a tener. Es una ciencia con arte, con integralidad. Y claro, no es en el aula, sino en el aula. Pero podemos hacer lo que podemos hacer este tipo de desarrollo, que es lo que se debe de crear, el país sustituyendo. Eso lo dice también un promotor. Una profunda curiosidad de experiencia con la pompa de jabón y cita a un físico, un chiquillo que era el hijo del profesor tal en el diálogo tal. Todo lo que se puede obtener de aprender una pompa de jabón, que no solamente la tensión superficial, la refracción de la luz, sino lo etéreo, la libertad. Imaginen eso, por ejemplo, una cárcel. Lo vamos hacia nada. No solamente la física, ¿eh? La posibilidad de respirar, por ejemplo. La estética. ¿Seguimos? Bueno, aquí venimos entonces a lo concreto de cuáles son los indicadores que tengo. Por ejemplo, para los chiquillos, lo que es la periodicidad vivencial, sí se estimula el desarrollo de esas habilidades, que son habilidades que están. Competencias que se buscan a través del programa educativo. Eso lo hace eso, ya que no, eso no lo hizo todo. Evaluamos con los talleres que hacíamos en San Pío, en una semana. Que el fortalecimiento de la persona, obviamente, o el respeto, seguimos. Y en los adolescentes, en tres áreas, en todo lo que es la parte cognitiva, la parte mental y fundamentalmente en la conciencia como ser humano. Seguimos. Todo lo que tiene que ver con información, las bases de dónde, de cómo tener el conocimiento, la parte crítica, de dónde es el conocimiento, la única manera de tener conocimiento es a través de lo académico, todo ese tipo de reflexiones, de herramientas de comunicación para el transferir el tiempo. Todas las empresas que implica el manejo de los procedimientos, las cosas bien, las habilidades de diseño, todo eso, seguimos. Y los valores, lo más importante, la autonomía, el valor del equipo, el trabajo del equipo, la construcción colectiva, vencer el nivel técnico, que es una cosa absolutamente importante, ¿no? El hecho de que puedan evitar el terror. Y la presentación de la técnica, yo he visto cosas terribles en la universidad. Y la pertenencia al libro, ¿seguimos? Esto es lo que yo admito, transmitir todo lo que sé. Una de las cosas que más vida también es todo lo que se reconocer lo que es infancia. Yo me imagino jamás que esos chiquititos supieran tanto cuando descubren que el preescolar les dice, claro, ese botero no baja, no baja porque el aire que está ahí le explica el principio físico sin decir el principio del punto de vista técnico. Pero este chiquillo, y parte de lo que tiene que entender es que el conocimiento está dentro de todo, no está fuera. Bueno, competencia que también es más. Bueno, las metas en la ampliación, lo que hablé, es realmente la diseñación de un modelo que vamos a ver ahora. Lo que les explicaba, un poco cada estado, lo que dice es el estado municipio, tenemos en este momento 5 estados, vamos para ustedes y es un poco para que ustedes vean cómo es la cosa de la multiplicación. Seguimos, vamos a terminar. Aquí es un poco lo que ya hemos hecho, ¿no? Miranda, Aragua, Carabobo, el Azul, Miranda. Y ahora tenemos el hermano mayor. Y trae esa cantidad de gente. Pero todavía lo falta, ¿no? Estos son. Fíjense que los protagonistas son adolescentes, estos son los monitores. Los docentes monitores. En todos los estados, ¿seguimos? Ajá, esto fue. En Veracruz, primero, ¿sí? ¿Seguimos? Carajo. Ahora, por supuesto, en cada sitio, las características locales La idea no es que el video por programa, sino que aquí se pone a inventar, inventa más experimentos, inventa un bueno, yo voy a meter muchachos de tercer año, puedo, vamos a probar qué tal. Entonces van experimentando y dándole enriqueciendo el programa, ¿no? Pero eso es una cosa que llevamos con los chicos, ¿entendimos? Esto confiando en los talleres, sí, en los estados, ¿no? Este es el intensivo y eso son los 3 días. Y el 4º día tiene que ponerse una profesora final como 500 personas en una comunidad. Y el que hace el experimento no es el profesor, es el alumno. El profesor tiene que quedarse al lado acompañando. Y lo que pasa en esos talleres es que se igualan en el aprendizaje. El alumno con el profesor y el profesor está en la izquierda. Bueno, esto lo va a poner bien, que es un poco el equipo de planta. Y esto fue el final, en el acto final de graduación de cada año, generalmente hacemos que este atrae donde se incorporan experimentos, ¿no? Y es muy divertido. Dice que es una ilusión óptica, es Miguel, parece que está flotando, es una ilusión óptica. Y le da mucho colorido al acto final de entrega credencial, que no se hace nombrando gente, sino que cada quien, la escuadra viene de Yaracuy y todas partes, junto a todo el mundo en el IBE, que va autobuses, es medio caos. Pero se juntan todos los promotores ahí y es realmente una experiencia de vida impresionante. Entonces, aquí es uno de los científicos que lo hicimos ahí, pero es una cuestión de roce. Uno de esos señores es el que trabaja en la planta de esterilización, que colaboró con nosotros. Entonces, esas son las claves, ¿no? La motivación, el reglamento. Necesito aprender de esa manera, ¿no? El coraje de pensar que yo supongo que el error es una maravilla, no es un problema, pero los niños no quieren más. Y esa cosa de permitirse el tiempo para el aprendizaje, lo que implica la relajación, el permitirse que los dos hemisferios se integren en el conocimiento. Bueno, esto es un poco el mensaje final de nuestro equipo. En el acto final, aquí están todos los chicos, ¿ves? Este es uno de los promotores que está haciendo una entrada ahí para hacer una primera, pero los chicos, estos son los chicos de todas las... Ya.